de ponedores. ¡Dale, pulpito! Bueno, en Canarias, mejor dicho, son las 4:34, no las 3:34. Claro, la ronda de ponedores, donde Pepe Domingo Castaño os anuncia más que nada porque nos damos cuenta que mientras otros duermen se están realizando en España un montón de profesiones. Digamos que es un poco nuestro reconocimiento a la gente que trabaja de madrugada y que hace cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto. Por ejemplo, Ricky, que es un conductor que está transportando ahora mismo a los empleados dentro del aeropuerto de Barajas y nos está escuchando. Ricky. Esperanza Alcohol, que dice que sale a las 4 todos los días para ir a comprar pescado fresco para su pescadería Rodamar en La Roda, en Albacete. Toma ya. Manuela Merchante está trabajando en una fábrica de automóviles en Navarra. Dice que es ponedora mientras revisa los asientos de un coche que está saliendo de una gran cadena de montaje. Gracias, Manuela. Marcus Cos desde Vitoria, currando de noche en una fábrica. José Manuel Rojas nos manda un saludo desde la A4, está haciendo la ruta nocturna Málaga-Madrid, dice, soy copiponedor. Tomás Lorente de camino a Córdoba, transportando medicina nuclear al Hospital Reina Sofía. Fíjate, Fabiola Navarro, dice que es inspectora de sanidad y que trabaja en un matadero de aves en Olvera, que tiene 3 hijos y la conciliación es una auténtica utopía, dice. Antonio Jesús, todos los días, dice, en el coche, os escucho a las 5:30 camino del trabajo en el mercado de Novelda. Chuchi es lechero, está trabajando en la empresa Consorcio y promoción del ovino, recogiendo leche ahora mismo por la zona de Vitigudino, en Salamanca. Rosendo Jiménez cuenta que nos escucha porque curra por la noche en su taxi en Albacete. Y Alfonso dice que es estibador como su padre, o como mi padre, mejor dicho, que está en Valencia. Dice, pero ante todo yo soy ponedor cada día. Santi Alarcos, yo voy a hacer biodiesel y mi mujer Conchi, también es ponedora, se va al hospital de Alcira a luchar contra el COVID-19. ¡Qué grande, por favor, qué grande! Juan Luis Melgar está en Toledo. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy limpiando ambulancias y escuchando Poniendo las Calles. Mariano Opina dice que está despierto porque va en el bus para llevar al personal a la fábrica. Guillermo Iglesias Moreno dice que nos escucha todos los días desde que está cuidando a su mujer en el hospital. Dice que llevan 3 meses los que están allí ingresados. Nos manda un abrazo para todos los sanitarios y para todos los trabajadores del turno de noche de todos los hospitales de España. Guillermo, que vaya todo muy bien, hermano. Daniel nos escucha desde un rinconcito de Ciudad Real llamado Membrilla. Dice, soy un panadero, como siempre estoy elaborando mis productos y escuchando este gran programa en directo. Me gustaría daros las gracias por hacerlo. Membrilla, que yo he tenido la suerte de estar en agosto 3 años pinchando en las fiestas patronales de allí y volverme con unos melones maravillosos. Así que un abrazo a Membrilla. Y mi último mensaje de hoy, Pedro García, que nos manda saludos para todos los vigilantes de la placa blanca de Renfe y que hay mucha gente, dice, que son ponedores. Así que, Pedro García, gracias por estar con nosotros. Y Rafael Oltra, trabajando en Elaborados Cárnicos Medina, en Buñol, Valencia. Mucha gente que trabaja. Esta ha sido nuestra ronda de ponedores de este miércoles 7 de abril de 2021. Hacemos radio en directo cada día justo antes de Carlos Herrera. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que todos sumamos para que esto no decaiga ni un solo segundo. Bueno, vamos a nuestra temática, mejor dicho, a vuestra temática musical, la que eligieron los ponedores de calles para que, bueno, pues fuera la protagonista en esta semana de radio, que son las canciones, las cantaditas. Esas canciones que escuchábamos hace años en esas pistas de baile, en los locales, sobre todo desde Valencia, fueron muy impulsadas y se convirtieron en grandes canciones. Y claro, canciones que pertenecen a un año en concreto. La de hoy es de 2012. ¿Qué pasaba en España en 2012? Bueno, pues podemos decir que era otro año mágico para nuestra selección española de fútbol, para nuestra roja. Después de ganar la Eurocopa de 2008 y el Mundial de España, volvía a plantarse en otra final europea contra Italia. El resultado, lo recordarás, fue un 4-0, 4 goles de uno de Silva, Jordi Alba, Torres y el último de Juan Mata. Y atención, porque así narraba nuestro compañero y amigo genio de la radio, Manolo Lama. Toma, Torres, otro para ti. Hoy se lo regala a Mata. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué grande España! Torres! Pierde el control de su corazón. ¡Me explota la patata! ¡Viva España! ¡Viva Juanín Mata! grande Manolo Lama. Así es como narraba ese gol que se producía en el año 2012. Bueno, pues en el 2012 también, una de las canciones que cobraba mucho protagonismo de nuevo, gracias a una reedición de esta canción en diversos discos de recopilaciones, pues llegaban ellos versionando una propia canción que allá por el 96 aproximadamente ya sonaba en España. Canción que habrás escuchado un montón de veces en un montón de idiomas, pero lógicamente para la canción de hoy me quedo en nuestro idioma, en el español. Esta canción la canta Jem, J.E.M. y se llama Yo te siento así. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. ¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico? Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas. ¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas? Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se... ¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda. Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Son las 5:42 de la mañana, las 4:42 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias José Carlos Peláez por seguirnos en Facebook, gracias Encarnita López Martín por estar con nosotros a partir de las 6, Carlos Herrera, pero un poquito antes hay que darle la del pulpo y ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo vamos a hacer con Alfonso García, un experto en el sector de esta industria, en el sector del motor. Es Motorman, es Alfonso. Alfonso, buenos días, gracias. Muy buenos días, pulpo. Oye, resulta que uno de cada tres camiones y autobuses en Europa resulta que tienen el tacógrafo manipulado o no cumplen las leyes, según, eso sí, los resultados de la última campaña de Europol. Sí, sí, estos son los datos recopilados por la última campaña de control europea de camiones y autobuses realizado en la segunda semana de febrero en las arterias de las autopistas de 19 países europeos donde se controlaron más de 250.000 camiones y más de 88.000 autocares. Y donde una de las conclusiones es que en estos primeros meses del año se han duplicado el número de tacógrafos manipulados que, recordemos, controlan los tiempos de conducción y descanso del conductor profesional. Además, se encontraron defectos técnicos por sobrecarga en casi 4.000 vehículos pesados. De ellos, 1.300, la carga estaba mal asegurada y no garantizaba la estabilidad y seguridad del vehículo. Uh-huh. Alfonso, también he leído que la Dirección General de Tráfico está anunciando que los tres nuevos límites de velocidad ya tienen fecha de entrada en vigor. Compártelo con los ponedores, por favor. Sí, están dentro de la amplia reforma de la ley de tráfico y que entrarán en vigor de forma progresiva. Pero lo que sí sabemos es la fecha para la entrada en vigor de los tres nuevos límites de velocidad. Será el martes 11 de mayo, 6 meses después de su publicación, tiempo para que las ciudades pudieran adaptar su señalización. Hasta ahora el límite de velocidad genérico de las ciudades estaba fijado en 50 kilómetros por hora. A partir del 11 de mayo, este límite de velocidad quedará reservado para las vías de gran capacidad que tienen dos o más carriles por cada sentido. Pero llegan dos nuevas limitaciones, una a 30 kilómetros por hora para las vías que tienen un único carril por sentido, donde superar el límite circular a 31 kilómetros por hora será infracción grave con multa de 100 euros, eso sí, sin pérdida de puntos. Y el otro límite será el de 20 kilómetros hora para calles donde la acera y la calzada estén unificadas. Pero atención, los ayuntamientos tienen potestad para reducir estas nuevas velocidades. Luego también hay un motivo de celebración, Alfonso, y resulta que ya por fin, digo por fin porque esto es importante, podemos tener todos los datos y también todos los resultados de la ITV del coche almacenados en una plataforma online. Efectivamente, gracias a mi ITV online podremos acceder desde el móvil, tablet u ordenador a los resultados de las ITV de forma sencilla y rápida. En esta plataforma además podemos comparar los indicadores de nuestro coche con los de otros coches de la misma antigüedad y zona. En este servicio gratuito para los conductores podemos tener una visión más completa del estado de nuestro vehículo, viendo de forma gráfica los parámetros, las medidas y compararlas con los límites legales, así como la evolución a lo largo del tiempo. Pero, atención, solo podrás consultar las inspecciones que has pasado tú con ese coche. En mi ITV online, además, nos ayudará a un correcto mantenimiento del vehículo de cara a futuras ITV y podremos pedir cita online y nos avisará cuando nos toca pasar la siguiente inspección. Bueno, hay un montón de preguntas, Alfonso, que te haría, porque controlas un montón, claro, es tu mundo, por eso te llamamos Motorman, pero yo no sé si es verdad o no es verdad que en Escocia los vehículos eléctricos son alimentados por la energía que sale del mar. Así es, en una isla de Escocia ya pueden recargar los coches eléctricos con la energía procedente de las mareas, todo ello gracias a una instalación situada en Yell, que forma parte de Shetland, un archipiélago de 100 islas. El punto de recarga obtiene su electricidad de la red mareomotriz, con una instalación de 4 turbinas que almacena la energía en un sistema de baterías. Aunque este tipo de energía tiene un largo camino por recorrer, tiene una ventaja potencial que es previsible. No ocurre lo mismo con la solar o la eólica. Por su parte, el gobierno escocés quiere decir adiós a coches y furgonetas de gasolina y diésel en el año 2030. La verdad que es alucinante cómo se va avanzando en esto, que la verdad que nos viene muy bien, ¿no? Nos viene francamente bien. Si te parece, Motorman, háblanos ahora de los bolardos de seguridad que son ecológicos, dicen que son ecológicos, que son de caucho reciclados y que además lo que hacen es que proceden de neumáticos usados. Sí, esos bolardos que llenan nuestras calles, parking, almacenes, que impiden el paso de vehículos, que actúan como elementos de seguridad y señalización vial en islotes, pasos de peatones, contenedores, aceras, zonas de aparcamiento, que tienen como objetivo proteger personas o instalaciones, aunque también es verdad que hay muchos todavía donde son de hierro o de acero. Ahora se fabrican bolardos compuestos al 80% de caucho de neumáticos fuera de uso, el equivalente a 3 neumáticos para un bolardo de 18 kilos, con lo que se consigue, pues eso, reducir el uso del petróleo, la emisión de CO2... la reducción de costes y además reducen los posibles daños a peatones, ciclistas, motoristas y también reducen el rayado de los vehículos en caso de roces, de arañazos, absorben mejor la energía de impacto y la resistencia a la intemperie. Pues Alfonso, no te quito más tiempo porque tengo que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Si te parece, el próximo lunes ya te esperamos de nuevo y no sé, cuéntanos un poco tú ahora mismo cómo te vas. Como siempre, poniendo el intermitente. prácticamente hemos llegado a las 6 de la mañana. A esa hora comienza Herrera en COPE, pero los ponedores tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera. El primer ruido que emite Carlos Herrera cada día lo hace aquí en Poniendo las Calles. Nunca sabemos qué nos va a decir, si buenos días, si va a hacer un ruido gutural, un golpe de mesa, no sabemos. Herrera, buenos días. Claro, ¿ves? Nunca encontraremos una palabra que sea muy normal. Eso es. Bueno, pues nada. Oye, mira lo que me he encontrado, Herrera. A mi padre le gustaba muchísimo. A ver qué te parece esto. ¿Sabes quién es? Espérate que cante. Sí, sé quién es. Pasa que ahora no me acuerdo. Empieza por R. Sí, o es Farina o es... Sí. Sí, es ¿sí? Farina, sí. Que no Fariñas, que te está escuchando, por cierto. Salamanca, ¡buah! Tierra mía. Pero qué voz, por favor. Mi arte y sabiduría. Era una voz negra. Era un Sinatra. Canción, pero muy bueno. Y además Rafael, hasta el último de sus días, conservó unas condiciones extraordinarias. Hay otros que habían perdido la voz. O que les había decaído mucho, había perdido matices. Pues Antonio Molina, por ejemplo, el pobre ya no tenía aquella voz con el que, atronaba desde cualquier rincón de un escenario todo un teatro. Pero Rafael sí, Rafael la seguía teniendo. Era, bueno, una maravilla. A mí me parece que es muy contundente. ¿Y sabes lo que me gusta mucho? ¿Cómo suena la banda? La banda suena francamente bien. Bendita. Qué cosita bonita tiene. O sea, es orquesta, o sea, es que suena muy bien este sonido. ¿Cómo se grababan los discos antes así? De golpe. Claro, estaban todos en el estudio. Claro. Y del tirón. Y no se editaba. Es decir, tú no decías la primera parte de la primera versión y la segunda de la segunda. No. Se grababa toda. Oh. Y si quedaba bien, adelante. Y si había un problema, alguien había dado al fa en vez de al do, o se le había ido al cantante, pues al principio otra vez. Claro, pues sonaba francamente bien. La verdad que muchas veces pasa lo mismo con el doblaje, que el doblaje cuando están todos frente al atril, sin necesidad de que vayan mezclando por pistas cada uno de los diálogos, pues las cosas salen mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero ahora ya lo hacen hace tiempo, ya que lo hacen cada uno en su casa. Sí, ahora ya cada uno en cualquier sitio, ya hasta en coches. Hay actores de doblaje que están haciendo piezas para películas en sus propios coches con iPhone. Imagínate cómo está ya la tecnología. Oye, Herrera, Mari Carmen es una ponedora que nos escucha cada día desde Albacete. Dice que está disfrutando mucho estos días que estamos tocando copla. Y me dice que si te podía preguntar si tú sigues escuchando y sintiendo la copla como lo hacías hace tantos años. Sí, claro. Claro que sí. Me gusta. Mira, ahora escucho, la verdad, mucho música a través de las plataformas, esencialmente Spotify, ¿no? Uh-huh. Hombre, lo que el iPod lo sigo cargando de cosas y... Uh-huh. Y lo sigo llevando encima. Pero bueno, digamos que... Ah, hombre, Jenny Sian, mira. Pero llevo mucho, escucho muchísima copla. Me entusiasma la copla. Bueno, lo que tiene este momento de radio, Herrera, es que nos podemos permitir pues pasar de Rafael Farina cantándole a Salamanca a hoy felicitar los 70 años que cumple Jenny Sian. O sea, qué canción tan bonita, Herrera. Una canción que ella necesitó componer, necesitó cantar, sobre todo porque era como se sentía. Ella decía que era una muy agraciada en su época de adolescencia, que compuso esta canción y encima se llevó un Grammy en el 75. Es una gran canción, ¿eh? ¿A que sí? Tiene dos discos o tres discos. La Otra Cara del Sol, que es realmente bueno, un gran LP. El Between the Lines. No me lo puedo creer, la tengo aquí preparada, Herrera. ¿Tienes Between the Lines o tienes sí, mira, the Other Side of the Sun? Sí. Mira qué bonito. Sí. There's never much to say between the moments of our games and repartee. Sí, when the party is over y muchas canciones. Sí, señor. Merece la pena reencontrarse con Jenny Sian. Me acuerdo que Rafael Arboleda, al cual yo le escuchaba muchas madrugadas en sus diferentes, bueno, sobre todo en Radio Top 40, cuando le escuchaba, ponía mucho a esta mujer y yo siempre me preguntaba quién sería, cómo sería. Y a raíz de YouTube y a raíz de toda la tecnología que hay hoy en día, una de las artistas que me quise acercar para ver cómo eran era esta mujer, Jane Sheehan. ¡Qué dulzura a la hora de cantar! Una mujer que además se curtió en pequeños locales, en pequeñas actuaciones, en el mismísimo Nueva York. ¡Qué magia, de verdad, vivir en Nueva York! Por cierto, a mi hija la vacunan hoy. ¿A tu hija la vacunan hoy? En Nueva York, sí. Ah, en Nueva York, claro. Sí, sí, claro. Yo decía, yo digo, además, ¿tu hija es más joven que tú? Mi hija, sí, no lo parece, porque parezco yo más joven, pero sí, efectivamente, es más joven que yo. ¿Y mi hija tiene 26 años y la vacunan hoy, primera dosis. Mírate. Y mi hija con 19 diciendo, papá, ¿tú crees que el año que viene me vacunará a mí? O sea, imagínate los adolescentes cómo están, de despistados. Sí, claro. Y porque se hacen un montón de preguntas, que vamos muy lentos aquí, Herrera, ¿eh? Vamos muy lentos. Bueno, a ver si llegan. Mientras no lleguen dosis, claro, músculo hay. Quiero decir, claro, centros de día, claro, sanitarios, gente dispuesta, claro, organización. Pero no hay producto. Lo no hay es producto. No hay producto, no hay producto. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. Ahora, cuando se me den lo que andas, no lo voy a curar. Por lo demás, hoy tocó. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene el aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124. 13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre la ética del cuidado. ¿Quién cuida al cuidador? Y será la enfermedad del siglo XXI, la soledad. Y al acabar, una película profundamente emotiva. La historia de María Hertán. Encuentros para una nueva era. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. El viernes por la noche, en 13. Celebremos juntos este momento. Vemos todos por más encuentro. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno. Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.